Gracias, muy buenos días. En Vertientes se efectuó la Asamblea Municipal 55 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí, encuentro donde participaron 60 pioneros delegados en representación de la enseñanza primaria, secundaria y especial. Entre las temáticas abordadas sobresalieron el funcionamiento de la organización, la calidad del proceso docente educativo, el cuidado de la base material de estudio, así como la importancia de los proyectos de historia local. Idelis Castaño Hernández, pionera de la secundaria básica Noel Hernández en la comunidad de Aguilar, y Ana Iris Tavares Ramírez, delegada de la escuela secundaria básica en el campo Abel Santa María, dieron sus criterios en el cónclave. En mi escuela yo no tengo queja porque todos los maestros imparten bien las clases, ellos utilizan todos los utensilios, los libros, los cuadernos, los mapas, los software, y cuando no tenemos nada de eso, tenemos la dificultad de utilizar algo de eso, ellos lo hacen por sus propios medios, toman tarjetas, hacen medios de enseñanza y así nos motivan y aprendemos un poquito más, y así aprendemos para los que quieran ser maestros, tengan su ejemplo. Estuvieron arreglando la escuela, la estuvieron pintando, los techos lo estuvieron cambiando, los de los albergues, porque en el caso de nosotros los colchones se nos mojan. No terminaron de reparar la escuela, las aulas están en muy mal estado, los techos se nos mojan todos los días cuando llueven, cada vez que entramos a las aulas siempre hay que limpiar, que se nos va a ir un turno de clase, y es una preocupación que tenemos. En caso del camino, es una dificultad grave que tiene la escuela, porque los domingos y los miércoles nosotros tenemos visitas. Los padres, los transportes que van son alquilados, y en los caminos a veces los choferes se asustan, no quieren ir, porque el camino está en muy, muy mal estado. Yadiris Díaz del Risco, presidenta de la OPJM en Vertientes, comentó acerca de la situación actual de los colectivos pioneriles. Representaron a cada uno de sus colectivos en esta asamblea, y es por eso que ellos estaban aquí para, a nivel municipal, transmitir todas estas, no solamente inquietudes, sino también experiencias, vivencias que tenían ellos en su colectivo, en sus casas. Hubo una relación allí entre la escuela, la comunidad, la familia. La asamblea era para exponer sus ideas, sus criterios, sus inquietudes, pero tuvieron un intercambio con las diferentes organizaciones que representan el municipio, y allí se le dieron respuesta a diferentes inquietudes, diferentes problemas que ellos detectan en sus colectivos pioneriles, que ellos no le ven solución, pero allí estaban esos organismos para explicarles por qué es la situación. Durante el encuentro se escogió a la pionera Laura Gil García, de la secundaria básica Roberto Peredo Leigue, como la delegada vertientina a la Asamblea Nacional 55 aniversario. Súper orgullosa, feliz, me temblaban las manos, de verdad que yo no me lo esperaba, pero bueno, me dio la sorpresa y voy a representar a mi municipio Vertiente, al Camagüey, allá en La Habana, y lo haré satisfactoriamente como todos quieren. Mi escuela se ha enterado mucho de la comunidad y voy a representar allá, voy a decir todo lo que se hace en mi colectivo, y así toman mi experiencia los otros niños de la capital y otras provincias. En Vertientes existen más de 5.000 pioneros en 50 centros de enseñanza. Desde las aulas aportan su granito de arena, comprometidos con su tiempo, a sabiendas de que en ellos está el futuro de la patria. Yurisei Echavarría González para este espacio.